tristes cers, bandera de lealtad. Armas y letras en hermandad. Con paso firme, sereno el ademán. Por ideal, la libertad. Y marcharemos mirando al sol, junto a vosotros en formación. Vais camino hacia afuera, allí donde está la luz, donde el cielo es siempre azul. Vais camino hacia el sur, allí donde está la luz, donde el cielo es siempre azul. Marcharemos mirando al sol, junto a vosotros en formación. Navegaremos por el ancho mar y no parar hasta conquistar. Cielo es siempre azul. Vais camino hacia el sur, allí donde está la luz, donde el cielo es siempre azul.